Bueno, vamos a seguir con la serie que comenzamos la semana pasada. La serie la titulé Lo que abunda en el corazón del hombre. Y la prédica de hoy es hacer morir la avaricia en mí. Hacer morir la avaricia en mí. Diga en mí, no diga en el hermano, ¿eh? En mí. En mí que haga morir la avaricia. Y es más o menos una continuación de la enseñanza del domingo pasado. Y la palabra y el pasaje principal de hoy nos lleva a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Colosenses, versículos 5 al 7. Bueno, aquí lo tienen. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por la reunión de los santos que tú permites, mi Dios. Gracias por los hermanos que son fieles. Gracias por tu sabio consejo que nos darás por medio de esta locura de la predicación, Padre. Sabemos que primeramente tu palabra es para mi corazón, para cada una de las personas que escuchamos tu palabra con humildad, con mansedumbre. Ayúdanos a ser humildes y sensibles para que tu palabra tenga poder de transformar nuestras vidas. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, dice tu palabra. Mas al altivo mira de lejos. Padre, acércanos a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. La primera enseñanza de esta serie, la semana anterior, se tituló Seamos ricos para con Dios, ¿verdad? Algunos se quedó en la primera parte, ¿verdad? Seamos ricos, ¿no? Para con Dios. Y vimos en Lucas capítulo 12 la historia de un hombre que quería que Jesús le ayudara con su problema ¿de qué? De la herencia, ¿se acuerdan? Que tenía un pleito con su hermano por la herencia. Oh, casualidad, ¿verdad? Todas esas cosas son antiguas y siempre siguen siendo las mismas, ¿verdad? Aquí en México veo, yo vi muchos problemas con respecto a este tema de las herencias. Y yo sé que muchos hermanos también la sufrieron o la sufren o la van a sufrir, ¿verdad? Pero fíjense bien cómo el Señor le redargulló a este hombre. Un problema ciertamente importante para la vida del hombre. No podemos menospreciar, decir, no, pues el dinero no sirve para nada. La herencia, ¿para qué? No, pues sí. En cierta manera era importante, pero el Señor se encargó de girarlo y llevarlo a lo que realmente tiene más importancia, lo espiritual. Como siempre, el Señor le interesa lo espiritual, nuestro corazón, porque de este corazón va a emanar esa vida espiritual o va a morir. Porque nuestra alma, este corazón, donde están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, es en donde tomamos esas decisiones para vida o para muerte. Y es según lo que vayamos poniendo ahí, de lo que lo vayamos de llenar, puede ser un bote de basura, ¿verdad? Si lo llenamos de basura, es un bote de basura. Pero si lo llenamos, por ejemplo, pues hablando de la analogía, ¿verdad? De cosas preciadas, pues va a ser una caja fuerte, con algo, con un tesoro preciado en él. Según lo que vayamos llenando en este corazón, vamos a ser o carnales, los que ven principalmente por los asuntos de este mundo, o espirituales, dice la palabra, que son los que ven principalmente por los asuntos del Padre o de la vida venidera. Vieron que dije principalmente, mis hermanos, porque el Señor ciertamente sabe que tenemos necesidades materiales en esta vida. Vinimos con ropa, vinimos bañados, dormimos en un lecho, ¿verdad? Bajo un techo, comimos un desayuno algunos, quizás algunos no, pero van a comer ahora seguramente. Él sabe de estas necesidades, Él nos creó. En Mateo 6:31, en Mateo 6:31 y 32, dice así la palabra. Dice el Señor: no os afanéis, no te preocupes, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Padre sí sabe que tenemos necesidades materiales. Él nos creó. Él sabe a la medida y al tiempo oportuno de lo que necesitamos exactamente, al centavo, por así decirlo. ¿Cuántos creen de los que estamos aquí hoy que el Padre Celestial sabe mejor que uno mismo las necesidades que tenemos? ¿Cuántos creen eso? Amén. Y el Señor Jesús conocía estas necesidades de este hombre de Lucas 12, e incluso conocía seguramente el problema que tenía con su hermano acerca de la herencia. Pero este hombre, lo primero que hace cuando está, fíjense bien, fijémonos bien para discernir cómo hace el Señor y cómo nos muestra en Lucas capítulo 12. Dice este hombre que cuando apenas se acercó al Señor, a la presencia de ese Mesías, ¿verdad? De ese profeta como Moisés, y lo primero que hace es decirle: ayúdame con mi hermano por la herencia. El Señor sabía que la avaricia en este hombre era un problema, a lo cual este problema lo llevaría a su perdición. Y en su amor y misericordia, el Señor le dice ahí en Lucas 12, 15, Lucas capítulo 12, versículo 15, les dice: mirad, mirad, pero ya le dice a todos, para que sea una enseñanza para todos. Dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos decimos amén a esto, verdad? El mundo obviamente dice lo contrario, ¿verdad? ¿Verdad que el mundo le hace la contra al Señor? Aunque en la TV, en las películas, en las series de Netflix, las redes sociales y en toda otra cosa que ahí está, dice un mensaje totalmente contrario, diferente a esto que acabamos de escuchar en Lucas 12:15. Donde las riquezas materiales, la abundancia de lo que poseo respecto a eso, el dinero, son endiosados, son encumbrados, ¿verdad que sí? Yo a veces veo esos videos de YouTube porque aparecen en la publicidad, ¿verdad? No sé por qué me aparece ese tipo de publicidad, pero estoy viendo una película y aparece esa publicidad. Y en esa publicidad aparece, por ejemplo, una música del mundo, ¿verdad? Una música del mundo en donde vemos claramente que todo gira alrededor de la abundancia de lo que uno posee. Está el protagonista manejando un carro, pues con los billetes en la mano, con cadenas de oro y anillos de oro, y con muchachas. Todo lo que el Señor dice que de esa abundancia te lleva a la perdición, el mundo lo profesa como algo endiosable, como algo jactable. Nuestro Señor, como siempre, nos lleva a contracorriente del mundo y nos advierte: mis hermanos, tengan cuidado con toda clase de avaricia, toda clase, mi hermano. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, en vez de estar afanados por ser ricos de las cosas en este mundo, la palabra de Dios, su buen consejo es que seamos ricos primeramente para con Él, para con Dios. Esto es, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Es buscar las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1 y 2. Dice, es amarás, ¿quién? A tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Es, como dijeron aquí los hermanos, deleitarte primeramente en el Señor. Deleitarte primeramente ¿en quién? En el Señor. Dice el Salmo 37:4, que fue el que citó el hermano Dago. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y no es al revés, mis hermanos. Vieron que muchas veces, y lo admito, ¿verdad? Lo admiten. Yo sé que lo admitimos. Lo tenemos al revés, ¿verdad? A veces, cuando somos niños espirituales, cuando apenas convertidos, el Señor, pues sí, nos concede ciertos deseos, como nosotros a nuestros hijos pequeños les concedemos ciertos caprichos, ¿verdad que sí? Pero mientras más conocemos del Señor, mientras más estamos en el Señor, tenemos que empezar a ordenar nuestras vidas. Y Él dice, el orden es, primero, deleítate en mí, dice el Señor, y luego te concederé las peticiones de tu corazón. Porque si tu corazón está lleno de basura, lleno de lo de este mundo, si te concedo esos deseos, te vas a perder más. ¿Qué caso tiene? Mi hijo, te voy a guardar. Fíjense, Dios no concede los caprichos de mi corazón afanado por este mundo. No quiere alimentar nuestra avaricia para que seamos más idólatras. El orden de Dios es, primero, deleítate en el Señor. No me puse de acuerdo con los hermanos, ¿eh? Vieron cómo actúa el Señor. Fíjense bien, primero es deleitarnos, gozarnos, estar felices con el Señor. Esto es encuentra, esto significa encontrar en las cosas de Dios, ¿qué? Placer, gozo, dicha, agrado, felicidad. Piénselo, medítelo, si encuentra ese agrado. Lo que a Dios le agrada y le da alegría al Señor, también a usted y a mí nos tiene que causar esa dicha, esa alegría y esa felicidad. De eso se trata. Si el Señor está feliz, yo estoy feliz. Por eso la enseñanza en Lucas capítulo 12, a este hombre afanado, preocupado por su herencia, es no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz, dice en otra traducción. En el libro de Eclesiastés dice el predicador en capítulo 5, versículo 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice en el Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero, en referencia a quiénes, a los avaros, ¿verdad? Nunca, subrayo nunca, tendrán suficiente. O sea, como en términos coloquiales, no tienen llenadera, dice, ¿verdad? Yo no sabía que era un término bíblico, pero bueno, aquí está, ¿verdad? Eclesiastés 5:10. Sale de la Biblia. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Me gusta cómo dice esta versión, ¿verdad? Dicen, qué absurdo, qué tonto, qué sinsentido es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Muchos se dan cuenta muy tarde. Yo conozco varios casos. Yo era uno de esos casos. Todavía batallo, ¿verdad? Pero fíjense, hay mucha gente así, el mundo está así, pero estoy hablando de nosotros, mis hermanos, de nosotros los que decimos creer en Cristo. La felicidad del hombre no está en tener más y más, eso solo alimenta la avaricia que nos contamina desde nuestro corazón. Más bien, la verdadera felicidad está en vivir con el deseo de Dios en nuestros corazones. Lo que a Dios hace feliz, que eso mismo también me haga feliz a mí, me haga dichoso. ¿Y qué hace feliz a Dios? Se podrá preguntar a alguien. Es válido, ¿verdad? Uno puede tener una noción básica, pero fíjense bien, para citar el contexto del pasaje de Lucas capítulo 12, si vamos al versículo 32, Lucas 12, 32, fíjense bien, dice el Señor dirigiéndose a nosotros, a su pequeña manada, dice: no temáis, aquí está, ¿verdad? Una de las 365 veces, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense, le da placer a Dios, felicidad, dicha, darnos el reino, su reino. Está gozoso, está feliz y está dispuesto en que heredemos el reino junto a Cristo. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda, yo a veces no lo entiendo por qué nos ama tanto. A veces digo: híjole, no caigo. ¿Por qué nos amas tanto, Padre? No solo nos ha salvado del juicio divino, de la ira venidera, sino que quiere hacernos parte de su familia, hijos. La palabra nos confirma esto en Romanos 8, 17. En Romanos 8, 17, ahí está en la pantalla. Y si hijos, ¿también qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, aquí está, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, hay una condición, mis hermanos. Jesucristo pagó por nuestros pecados, como veníamos en la alabanza diciendo, Él pagó por nuestros pecados en la cruz, Él pagó el precio de nuestra salvación. Y ahora nosotros, los que hemos creído, los que creímos genuinamente en Cristo, debemos de pagar el precio de ser sus discípulos, sus aprendices, seguidores de los pasos de ¿quién? Del Maestro. Cada paso que el Señor dio en esta tierra hace 2000 años, en ese paso estaba impreso su obediencia al Padre Celestial. Y hasta los últimos pasos que Él dio en el camino a Gólgota para ser crucificado por nosotros, en cada una de esas pisadas se imprimían la obediencia por amor. Este es el ejemplo a seguir que nos dejó el Señor. Por eso, para nosotros los creyentes, los que tenemos o decimos o profesamos decir tener fe, pagar el precio es cargar con nuestra propia cruz y seguir al Maestro. ¿Lo estoy haciendo, mi hermano? Usted pregúnteselo, discierna. Padecer junto a Cristo es justamente eso, hacer la voluntad del Padre. Como lo dijo Cristo mismo en Mateo 12:50. Mateo 12:50, el Señor dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Qué ganas nos inyecta, ¿verdad? De tratar de hacer más la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Que cumplamos la encomienda del Señor. Esa que Él nos delegó antes de ascender al Padre. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y nomás le voy a leer la última parte de ese versículo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y sí se cumplió, ¿verdad? ¿Cómo es increíble, ¿no? Que estas palabras se hayan cumplido. En una, vamos a llamarlo así, que les llamaban secta, ¿verdad? Secta de los nazarenos. Y haya salido de esa región de Jerusalén, de Judea, y hasta Samaria se extendió, y luego a todo el mundo antiguo. Y ahora en todos lados. Tan es así que miren, aquí estoy yo en México, ¿verdad? El otro lado del mundo. Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Fíjense bien aquí la palabra testigos. Vamos a centrarnos en esa palabra testigos. Usada aquí en el original griego es martus. Martus, que es en el origen etimológico de esta palabra latina, mártir. Ahí ya la conocen, ¿verdad? Mártir con Y en el latín. Ahora sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué se trata eso de ser testigos de Cristo? Cuando conocemos el origen etimológico, martus. En el diccionario secular dice, fíjense bien de lo que habla un mártir. En el diccionario dice, un mártir, del griego martus, es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, generalmente religiosa, dice así en el diccionario, aunque también creencias o convicciones, con lo que da testimonio de su adhesión a ella, o sea, a esa creencia o a esa convicción. Ahora leamos de vuelta el pasaje de Hechos 1, poniendo la palabra que vimos en el original, ¿verdad? Y me seréis martus, mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que ahora sí se entiende como los discípulos lo entendieron, ¿verdad? ¿Verdad que ellos sí lo entendieron? Cada uno de ellos, bueno, dicen que Juan vivió y murió de viejito, ¿verdad? Pero sufrió él también las marcas de Cristo. Cada uno de los demás, hasta Matías, fueron tremendamente muertos, martirizados, tremendamente. Ellos supieron bien cuando el Señor, antes de ascender, les dijo, serán mártires hasta lo último de la tierra. En la iglesia de hoy eso está muy diluido, ¿verdad, mis hermanos? Está diluido eso de ser mártires. Tenemos que estar dispuestos con esa obediencia por amor, como el Maestro, como Cristo Jesús, a sufrir, y si es necesario, hasta la muerte, para dar testimonio con mi vida de mi adhesión a Cristo. Hermano, esto suena a veces a nuestros oídos extremo, ¿verdad? ¿Verdad? Que suena impactante, extremo. Y yo le diría, es verdad, es extremo. El Señor es así. Él fue hasta las últimas consecuencias por amor al Padre y por amor a nosotros, por usted y por mí. Póngase a pensar en esto, mi amado hermano y hermana. Hechos capítulo 1:8. Vamos a leerlo todo ahora completo para que veamos cómo está el contexto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. En este mismo versículo 8 nos dice claramente cómo podemos ser martus, cómo podemos ser mártires, testigos, imitadores de Cristo, como lo fueron los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren, si andamos por nuestras propias fuerzas, irremediablemente vamos a terminar rendidos, derrotados, acabados, sin fuerzas. Así a lo solitario, por nuestra propia cuenta, es imposible, mis hermanos. Pero como en el mismo versículo 8 dice, pero con el poder de Dios que mora en todo creyente, nada, absolutamente nada, mi hermano, es imposible. Es aquí donde aplica el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí sí aplica bíblicamente. ¿Por qué? Porque sé que todo Él lo puede. No por mi cuenta, sino por el poder del Espíritu de Dios en mí. Vieron que asimismo, Aquí, ahí mismo, en el mismo versículo, encontramos esa respuesta de Dios, ¿verdad? A ese mártir, que a veces puede dar temor también, ¿verdad? Ay, pero no, es que no me gusta, esto me ofende, está difícil. Pero el Señor dice, no, espérame, yo te voy a dar poder de mío. El Espíritu de Dios va a morar en ti. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y si nos vamos expandiendo en el contexto del pasaje y luego del libro y por último también de toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, más y más confianza, más y más esperanza vamos a hallar, mi hermano. Amén. Y si dijo amén, entonces hay que empezar a darle esa lectura con más ahínco, con más ganas. Sí se puede ser un mártir, un testigo de Jesucristo, aplicando lo aprendido a nuestras vidas. Como que Lucas, en su segundo libro, el libro de los Hechos, le completa lo dicho por Mateo en su evangelio, en la gran comisión. ¿Se acuerdan en la gran comisión cuando el Señor dice por medio de Mateo, id y haced discípulos a todas las naciones? Dice ahí, haced discípulos. Discípulos son los que, ¿qué? Los que aprenden, ¿verdad? Como hoy le estamos haciendo. Y se aprende tanto en lo teórico, en las enseñanzas, pero más en las prácticas, de practicar lo aprendido, de ejercer lo que uno le enseñaron. Como discípulo, ahí estoy siguiendo los pasos del mártir. En términos escolares, no, vamos a ponerlo en términos escolares, no es un examen teórico nomás. Es teórico-práctico, ¿no? Sin teoría, es muy difícil practicar lo que no se sabe, ¿verdad? Que no se puede practicar lo que uno no sabe bien y por ignorancia cometeríamos muchas faltas. Pero con teoría, pero sin práctica, ¿en qué caeríamos, mis hermanos? En la religiosidad, que es tan peligrosa como lo otro, porque el destino es lo mismo como los fariseos y los escribas. ¿Se acuerdan qué decía el Señor? Si su justicia no supera a los de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, teoría sin práctica. Que conocían mucho, porque decía el Señor también, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Conocían mucho, pero no practicaban la justicia de Dios. Andaban por su propia justicia. Por eso la insistencia del Señor sobre guardar, cuidar nuestros corazones, porque me tengo que llenar de la palabra de Dios en mi corazón para poder sacar esas buenas obras de Dios. Mateo 12:35 dice así. Mateo 12:35 dice: el buen hombre, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. No hay otra manera de explicarlo, ¿verdad? Es bien claro el Señor. Vayamos al pasaje principal de hoy en la epístola a los Colosenses. Y empecemos a leer desde su contexto inmediato anterior para obtener un poco mejor el entendimiento, ¿no? De esto de hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:1, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Fíjense. Primeramente en el versículo 2 dice, piensen en las cosas del cielo. O sea, el pensar es lo que llena mi corazón, porque están en los pensamientos y en los sentimientos lo que mi corazón se va a llenar para la toma de decisiones. Y por eso dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Llénense con las cosas de Dios para poder ser resucitados, fíjense bien, a esta nueva vida en Cristo. Lo que dice en este contexto, aquí en Colosenses 3, es que primero debemos haber muerto a esta vida. Primero debemos de haber muerto a esta vida. Porque un muerto, vamos, en esta, físicamente, en esta vida temporal, ¿no? ¿Qué hace un muerto? Pues nada. No se interesa, no se afana, no está preocupado por lo que ha de comer o vestir, ¿verdad? Un muerto no tiene interés en las cosas de este mundo. O sea, está mejor que nosotros, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes vieron que un muerto anda en un shopping comprando ropa? ¿Verdad que no? ¿O cuántos vieron a un muerto comiendo en un restaurante? Ahí en los tacos, vamos, y está el muerto ahí. No, no. ¿O cuántos han visto en la fila de alguna cosa ahí que, pues, o el hospital, ¿verdad? Atendiéndose una herida a un muerto, ¿verdad que no? No tiene necesidad de atenderse la herida, ya está muerto. ¿Cuántos vimos un muerto en la playa o de vacaciones? No hay. Todas estas necesidades de este mundo ya no son necesarias para un muerto. Esa es la analogía. Nos queda claro, claro, está fácil ahora entenderlo así, ¿verdad? Esta analogía es lo que debemos de aprender hoy. Así como un muerto ya no tiene ninguna necesidad para cubrir en esta vida, comer, vestir, curarse, pasearse, vacaciones, no, nada. Así debemos de ser nosotros los que decimos que hemos nacido de nuevo. Sino cómo nacer de nuevo, cómo la semilla tiene que morir antes de que genere el árbol o la planta salga. Para los que decimos ser nacidos de nuevo, resucitados con Cristo, muertos a este mundo debemos antes ser. Ya no es una prioridad, ¿verdad? Sino que esto es lo que debemos de hacer. Es una verdad ciertamente a veces dura, conflictiva, porque en la iglesia de hoy en día no se habla mucho de eso realmente. ¿Por qué? Porque duras son estas palabras a nuestra carnalidad, no al ser espiritual. El ser espiritual se goza, porque se goza con Dios, ¿verdad? Pero a nuestra carnalidad, que todavía estamos, como decía Pablo, ¿no?, en Romanos 7, todavía estamos en este envase, ¿verdad?, en esta carne. Pero el Señor dice, por eso, sé de tus necesidades, pero que no sea eso tu prioridad. Esas son simples añadiduras, son simples extras, aderezos al plato principal. Vamos ahora a Colosenses 3:5. Lo voy a leer, voy a seguir en la traducción viviente. Así que, ahora sí, la conclusión, así que hagan morir las cosas pecaminosas, dice esta versión, y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. ¿Se dieron cuenta cómo separa de todos los demás pecados y cómo lo explica un poco más la avaricia? Porque ciertamente el Señor sabe y ciertamente Pablo sabía que es algo que el ser humano, nosotros, los cristianos también, batallamos mucho dentro de nuestro corazón. Acuérdense que dice que acechan dentro de nosotros. ¿En dónde? A nuestro corazón. Ya no le echen más la culpa al chanclas. Está aquí. Primeramente el problema, ¿a dónde está? Aquí. Y 6 dice, a causa de estos pecados, ¿Qué viene? Viene la ira, la furia de Dios. El pecado de la avaricia es algo que en la mente de un cristiano no tendría sentido. Un cristiano verdadero, un cristiano ya con las marcas de Cristo. Pues la persona avara es idólatra, dice aquí, porque adora las cosas de este mundo. Sería tan absurdo como si en la parábola, fíjense bien, en la parábola del hijo pródigo, este hijo que ya regresó arrepentido al padre, que ya el padre abrazó, le puso su anillo, lo bañó y le puso ropas nuevas, hizo un gran fiestononón, porque su hijo que estaba perdido regresó. Y este hijo estaba ahí sentado, imaginémonos, ¿verdad? Comiendo de lo más rico, ¿verdad? Cortes finos. ¿Qué corte le gusta, verdad? A mí la rachera, ahí va, ahí se estaba. Con tortillas recién hechas a mano y estaba ahí. Y a mí me gusta el arroz, obviamente soy oriental con arroz. Y ahí estaba dándose un cominodón. Imagínese a ese hijo pródigo. Y de repente dice, ¡ay, cómo añoro lo que comían esos cerdos! ¡Qué ricos son lo que le caía ahí de la boca del cerdo! Me gustaría comerme un tantito de eso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no tiene ningún sentido esas palabras? Pero así mismo es cuando un cristiano, un verdadero cristiano, los que estamos aquí, vemos prioritariamente por las cosas del mundo. Es lo mismo. ¿Vieron que no tiene sentido que hagamos eso, mis hermanos? Así, de extremadamente sin sentido, seríamos. El versículo 6, aquí en Colosenses 3, en la Reina Valera dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, ¿de qué? De desobediencia. He aquí la advertencia de Dios. Esta es una advertencia de Dios, pues mía no, pues yo qué, nada. Pero la advertencia viene de Dios. Atentos, debemos de estar atentos cuando Dios nos advierte de algo en su palabra. Claramente el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a quienes, a los creyentes en Colosa específicamente, ¿verdad? Era una epístola a los colosenses, pero a todos los creyentes en general también, de todas las épocas. Y esto entonces ya nos incluye a usted, mi hermano y mi hermana, y a mí. Si persistimos en esta desobediencia, en desobedecer al Padre Celestial, su ira vendrá sobre estos hijos desobedientes. Así que vivamos como muertos en lo físico, ¿verdad? Morir a lo terrenal, como dice hoy el título de la predicación. Y dejemos vivir al Espíritu de Dios liderando nuestra vida ahora. Esto es, vivos en el Espíritu. Y es la única manera, mis hermanos, de matar en nosotros, dentro de nosotros, el deseo de codicia. ¿Qué es el deseo de codicia? Querer más y más de las cosas de este mundo. Como decíamos en Eclesiastés 5, ¿no? No tiene, no se le acaba. Quiere esto, quiere una casita de 50 y de metros, ahora una de 100, y ahora una de 150, ahora con una con jardín, ahora una con cancha de tenis. Y sigue. El Señor nos conoce, mis hermanos. Por eso está escrito. Dejemos de llenar nuestros corazones con lo que el mundo nos ofrece. Yo por eso no tengo Netflix, no tengo nada de eso. Tengo YouTube, pues ahí veo las prédicas y algunas cosas, ¿verdad? Pero yo no les voy a prohibir nada, ¿verdad? Pero muchas veces ahí hay pura basura, mis hermanos. Pura basura. Que por ahí usted trabaja y está ocupado, pero sus hijos que están ahí en la casa, llegan de la escuela o de trabajar algunos hijos, y nomás ahí. Y después dice, ay, ¿por qué baila tan bien reggaetón mi hijo? O sea, pues ahí estaba viendo durante los días. Usted estaba afuera, ¿verdad? Pero su hijo andaba ahí haciéndole, ¿verdad? Y dice, ay, señor, ¿por qué? Pues cancela. Son cosas, ¿verdad? Primera de Juan 2.15, el apóstol Juan nos dice, Primera de Juan 2.15, Es claro, ¿no? La palabra de Dios es clara. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice que, ay, puedo amar al mundo, pero todavía amo al Padre. No, la palabra es bien clara y tajante. Si amo al mundo, el amor de Dios no está en mí. El Espíritu Santo está contristado, entristecido en mí. Como hijos, el amor del Padre debe estar ¿en dónde? En mi corazón. Y como espirituales, seres espirituales que somos, porque hemos nacido del Espíritu de Dios y somos creyentes, debemos de dar ahora prioridad, preeminencia, la importancia número uno en nuestra vida a lo eternal, a las cosas de celestiales, a lo de lo Padre, por sobre lo temporal. Ese es el orden de Dios, el que nos está enseñando hoy. El versículo 17 ahí en 1 de Juan 2 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Este mundo va a pasar, mis hermanos, y quizás no queda mucho. Gloria a Dios, porque si eso significaría que el Señor va a regresar y vamos a abrazar, mi hermano. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo los que hacemos la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí no dice cualquier hijo desobediente permanece para siempre. Dice solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y claro, es obvio que para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser nacidos a esta nueva vida, ¿verdad? Ser creyentes. Pero a veces muchos creyentes se desvían. Por eso tanta advertencia. Usted se puso a pensar por qué tanta advertencia en el Nuevo Testamento. También en el Viejo, ¿verdad? Pero en el Nuevo, póngase a ver. Como recién contamos, no temerás 365 veces. Ahí yo también lo vi de otro teólogo, ¿no? Doctor de teología, que también decía eso, ¿verdad? Pero fíjense, ¿cuántas veces nos advierte? Infinidad de veces, ¿verdad? Tanto el Señor mismo como los apóstoles, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy vemos algo que en el pasaje principal lo toman aparte y lo explican, la avaricia, que es idolatría. Los avaros, los que idolatran al dinero y a las cosas de este mundo, lo que con ello pueden comprar, ¿verdad? Son como aquel hombre rico de la parábola de Lucas 12, que el Señor puso como ejemplo. ¿Se acuerdan? Ese que dice, bueno, me fue muy bien y mis graneros ya no me alcanzan, mis depósitos, mis bodegas ya no alcanzan para guardar todas mis riquezas, así que los voy a derrumbar, me voy a dar el privilegio de derrumbarlos y construirlos más grandes todavía. Y ahí voy a guardar todo y después voy a decir, alma, ay, corazón, guárdate, ya tengo todo lo que quiero, repósate, come y bebe. ¿Vieron como los tiempos de Noé? Comían y bebían, se daban en casamiento, pero de Dios ni un ápice. Regocíjate, decía la palabra ahí en Lucas 12, alma, regocíjate. En vez de regocijarse con Dios, de alegrarse con lo que Dios se alegra, de estar feliz con lo que Dios está feliz. No, él se regocijaba, se ponía feliz con la abundancia de las cosas que él tenía. ¿Y qué le dijo el Señor ahí en Lucas 12:20? Dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El apóstol Santiago, como que toma estas palabras del Señor en Lucas 12, ¿verdad? Y las explica de una manera así, diferente. Santiago 4:13. Fíjense, lo voy a leer en la traducción del Lenguaje Actual. Me resultó interesante. Santiago 4:13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Escúchenme ustedes los que dicen, mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo, dice esta versión. Fíjense, ¿quién es el dueño del futuro? ¿Quién creó el tiempo? Nuestro Señor, el que mora en su corazón y en mi corazón. Es aquel que sabe mi futuro y que vela por él. Mas sin embargo, no nos obliga, mis hermanos. ¿Cómo nos atrae a él? Con cuerdas de amor, no con cadenas de esclavitud, mis hermanos. Hubo un tiempo, mis hermanos, en que yo estaba en la iglesia y servía y hacía todo lo que yo consideraba bueno, ¿verdad? Como dice ahí bien claro en Colosenses 3:5, ¿no? Todavía estaba yo metido con las ¿qué? Con las cosas pecaminosas y terrenales dentro de mí. Pero en la iglesia donde yo asistía, nunca me decían. Siempre el que tenía la culpa, ¿quién era? El chanclas, cuando llegaba a arruinarme mi vida. Pero yo era el que me estaba saboteando. Y como en el púlpito, como no me enseñaban eso, y yo seguía en mi propio engaño. Y yo vivía afanado por la avaricia. Quería más y más, y más y más. Daba mis diezmos y los daba y decía, fíjense la fe desviada, ¿no? Los daba y decía, no, ahora me va a bendecir. Y calculaba y me acordaba de Malaquías 3, de Proverbios 3. Ahí miraba el cielo, ay, se van a abrir los cielos y me va a llover bendición, billetes del cielo. Y por un tiempo así fue, mis hermanos, por un tiempo sí, así fue. ¿Y qué pasó con mí? Mi corazón, como estaba lleno de avaricia, lleno de las cosas de este mundo, ¿se habrá desviado más o acercado más a Dios? Claro que se desvió más. Estaba ya bien desviado. Y ahí dijo el Señor, me empezó a podar, me empezó a sacar las cosas que yo más añoraba y más idolatraba. Y me dolía y me quejaba. Y ahí me conocí mucho de los salmos de los que el salmista se queja, ¿verdad? Pero lo leía hasta la mitad, ¿verdad? Ya con la parte, no, y a ti te adoro. No, esa parte no la leía. Nomás leía la parte que me quejaba ante él. ¡Ah, Señor! ¿Por qué? Si yo nunca te fallo. Borracho, igual voy a la iglesia. Decía. Sí lo decía, mira. Me río ahora, ¿verdad? Pero es tremendo lo que puede hacer un corazón endurecido. Un corazón que se autoengaña, mi hermano, mi hermana. Yo quiero que aprenda de este ejemplo. De otros no sé, porque pues cada uno conoce su vida personal. Yo le puedo ofrecer este ejemplo malo de mi vida personal. Y me podó durante años y hasta que me humilló tanto que no me quedo de otra. No había otro lugar, me tenía acorralado y ahí fue. Que endeudado, amargado, con deseos de suicidio, pues ya. Decía, pues no. O cumplía lo que yo quería hacer, suicidarme, o me humillaba ante Dios. Decidí humillarme ante Dios, gracias a Dios. Y el Señor obró en forma poderosa. No saben las cosas que hizo, milagros increíbles. No son los milagros los que me mantuvieron, ¿verdad? Pero ciertamente me fortalecieron en mi fe. Mis hermanos, hay que vivir esta fe. Este ser mártir, ser testigos de Dios. No tenemos que ver por lo teórico nomás. Sí, claro, claro que tenemos que enseñarnos, como dice la Gran Comisión, hagan discípulos, gente que sepa de mí, que aprenda quién soy yo, el Cristo, a qué vine a esta tierra como Dios, por qué me hice hombre y por qué tuve que morir en la cruz. Que lo sepan, Que sepan que he resucitado y que un día volveré a establecer mi reino de justicia. Y ustedes, mis hijos, los que han creído, serán coherederos conmigo. Y en eso hemos creído y en eso tenemos nuestra esperanza, mis hermanos. Ni ninguna otra cosa tiene sentido, mis hermanos. Y empecé a dar pequeños frutos, pequeños y amargos, seguramente algunos, ¿verdad? Algunos de los que se ven esos frutos pequeños y uno los come, ¡ay, está bien horrible!, ¿verdad? Pues de esos empieza uno a dar, ¿verdad? Pero cuán feliz era, ¿verdad? Porque eran frutos del crecimiento que Dios había dado. El Señor siempre nos llama a eso, a ser consiervos en las iglesias, a ser consiervos, a estar en la práctica. Aquí sí aplica lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, dice: yo planté y Apolos regó, pero es el Señor el que dio el crecimiento. Así que del crecimiento no nos preocupemos, Él nos va a dar. Mientras nosotros estemos plantando y sembrando, estando practicando, siendo mártires en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Mis hermanos, como última analogía, tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo. Fíjense bien, un caso del riñón, el riñón, que son dos, ¿verdad? Los riñones, ¿qué hacen? Eliminan los desechos, los excesos de líquidos del cuerpo. Qué buena función, ¿verdad? Sin riñones estaríamos todos inflados e hinchados de líquido y de líquido malo también. ¿Qué causaría? Nuestra muerte. Pero en vez de hacer lo importante que tendría que cumplir esa función, estos riñones, pues no están cumpliendo su función. Imagínense eso. Andan, digamos, con cáncer, cancerígenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratarlos, ¿verdad? Hay que tratarlos con terapias, esto y lo otro, medicina, medicamentos, y restaurarlos para que cumplan su función. Pero si el riñón permanece canceroso, cancerígeno, ¿qué queda por hacer? Extirparlo, mi hermano. Y espiritualmente, mi hermano, mi hermana, es lo mismo. Por eso la advertencia del Señor es clara: debo hacer morir en mí todo lo terrenal. No hay otro camino, no hay otra manera, y en especial en lo concerniente a la avaricia, sino el cáncer de la idolatría va a llenar mi corazón y vaya a morir bajo la ira de Dios. Y eso el Señor no lo desea. Él desea que todos seamos, ¿qué? Salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Concluimos el mensaje con la enseñanza que dio el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 8 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10. Concluimos con este pasaje. Muy fácil de entender, ¿verdad? Y muy importante de leer. Dice así la palabra en el versículo 8: así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo, estén contentos con esto. Y acá yo lo dije una vez: contentos no significa ¿qué? Conformistas, ¿verdad? Ah, pues ni modo, quiero más, pero pues no puedo. Pues el Señor es bien codo, no me da más. No, contento significa felices, felices, disfrutando, dichosos. 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense, no está hablando a los que quieren trabajar, mis hermanos, no nos confundamos. No le está hablando a los que quieren trabajar con esmero, con esfuerzo, echarle ganas, ¿verdad que sí? Así tenemos que hacer, ¿verdad? Los hermanos aquí que se encuentran, tenemos que trabajar, echarle ganas, con esfuerzo, ¿verdad? Ese es el mandato de Dios. Aquí lo que se refiere en el versículo 9 es a los que quieren enriquecerse. Habla de los que están afanados por las cosas de esta vida y no por las cosas de Dios. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Subraye eso, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. No solo se extraviaron de la fe, sino que durante el proceso, ¿qué pasó? Fueron traspasados, como una lanza, ¿verdad? ¿De qué? ¿De pocos dolores? No, de muchos dolores. Mis hermanos, no nos extraviemos. Ese no es el deseo de Dios, de la fe. Que no nos extraviemos de esta fe que nos sujeta a lo más preciado en nuestras vidas. ¿Quién es? El Señor Jesús. Evitemos estos muchos dolores. Algunos ya los vivimos y también seguimos sufriendo las consecuencias de nuestra avaricia, pero ya estamos dando fruto. Quizás no mucho, pero esperamos en el Señor que siga dando su crecimiento a su tiempo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, dice tu palabra ahí en los 10 mandamientos, el último, el décimo mandamiento en Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así está escrito, Señor. Sin embargo, me arrodillo y te pido perdón hoy, ahora, en este momento, porque muchas veces así he vivido, codiciando la casa de mi vecino, de mi hermano, codiciando la mujer, el hombre de otro, codiciando lo que vemos en la TV y en las redes sociales. Y le he echado la culpa al enemigo y a la cultura del mundo. Pero soy yo que lleno mi corazón de avaricia de las cosas de este mundo y me dejo seducir por mis deseos de la carne y de la vana gloria de esta vida. Perdóname, Padre, como aquel hijo pródigo que se arrepintió y que fue con el corazón sincero y abierto hacia su padre, diciendo: no merezco ser hijo tuyo, acéptame como tu esclavo. Con ese mismo corazón te pido perdón, porque he pecado contra ti, contra el cielo. Fortaléceme, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hoy nos has enseñado y queremos ser tus discípulos, que sean testigos, mártires de tu verdad. Queremos que no contristar más a tu espíritu que mora en nosotros. Deseamos vaciar nuestro corazón para que tu espíritu lo llene. Lléname, Señor. Quiero vivir por ti y morir por ti. Morir al pecado, a la avaricia, a los deseos de este mundo, a los deseos de la carne que acechan mi corazón. Es una lucha constante, diaria, pero somos más que vencedores en ti, Señor, en tu señorío en mi vida. Gracias por tu paciencia y por tu amor inagotable. Ayúdanos, ayúdame a darlos a su vez a mi prójimo. Porque tu palabra dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y nos has llamado a ser dadores de tu bendición y hacer así tu voluntad en esta tierra, en el tiempo que tú nos permitas vivirla. Somos bienaventurados, Señor. Gracias por tu bondad y ser parte de tu familia. Ayúdanos a seguir perseverando en el nombre de aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, denle un fuerte abrazo al Señor. Estamos. Yo agradezco a Dios por la vida de ustedes y pues seguimos orando, ¿no?, por las peticiones, y que el Señor siga obrando.